el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya a 4 de julio. Esta es la fecha patria para los Estados Unidos de Norteamérica. Seguramente va a haber fiesta hoy por allá en los predios de la MUD. Es el día 185º del año según el calendario gregoriano y el 186º en los años bisiestos. Quedan 180 días para finalizar el año. Apenas nos hemos pasado 5 días nada más de la mitad del año exactamente. Y tenemos una serie de acontecimientos de la mayor importancia para todas y todos. Pero como es viernes, vamos a tratar de comentar los que son así como más ligeros. La gente está ya preparándose para su fin de semana. Está pasándolo seguramente de lo mejor ante esa expectativa y no le queremos echar a perder el día. Anoche, como es usual, el camarada Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando, ahí además de una serie de reflexiones que nos interesan mucho en estos días, porque como sabemos, una de las preocupaciones de la Revolución Bolivariana desde un primer momento, una preocupación impulsada por el comandante Chávez, fue todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento entre todas y todos los venezolanos del sentido de soberanía, de patria. Fue probablemente el tema fundamental, central de su proclama del 8 de diciembre del 2012... en lo que concentró todo su empeño a lo largo de toda su gestión pública, la construcción de la patria. Y por eso siempre estuvo pendiente de nuestro 5 de julio, una fecha fundamental en el nacimiento y construcción de esa patria. Por eso el camarada Diosdado, en el programa de anoche, él se centra en esa reflexión del comandante, ¿por qué esa valoración tan sentida, tan honda, tan profunda del comandante Chávez con el tema del 5 de julio? Y llamó la atención sobre las actividades que ya ha anunciado por un caso y otras que se han conocido, que está preparando la gente de la oposición para, bueno, una vez más salir a colocarse de espaldas al pueblo, creyendo que se la está comiendo, con actividades que deshonran nuestro gentilicio, como todo lo que hace la oposición, que usan, por ejemplo, la bandera nacional de taparrabo, de sentadera de sus posadoras grasientas, posaderas, quise decir, grasientas y pestilentes, como lo hace, por ejemplo, la que es hoy en día, sin lugar a dudas, la nueva líder de la oposición. Ya ustedes saben que a ellos, a quienes no les va sirviendo, lo van dejando en el cesto de la basura, como han venido haciendo con todos sus grandes líderes, por lo que usted veía que ellos se rasgaban las vestiduras en cada oportunidad, pero que luego lo dejaron así, como dicen las cuñas, sin más ni más, y como si fuera un pote de champú viejo. Así fueron dejando por el camino primero a Irene Sáez, después a Salas Romer, después votaron también a Enrique Mendoza, más adelante a Manuel Rosales, y ahora al destartalado candidato que tuvieron, que fue derrotado 4 veces allá en la oposición, aquel Capriles se llamaba. Ahí comentaba también anoche Diosdado Cabello sobre esa tragedia que está atravesando el muchacho que quiso ser presidente, el niño rico que quiso ser presidente. Eso da para una película de esas de Hollywood que hablan de esas tragedias, de príncipe a millonario, esos cuentos de fábula. Pudiera hacerse una buena película, muy taquillera película, de la tragedia de un niño rico que quiso ser presidente y jamás pudo, y que hacía de todo, hacía todas las loqueras, incluso tratar de desdoblarse absurdamente y convertirse en una suerte de Chávez chiquito, hablando de las misiones y hablando de que él iba a aceptar a todos los cubanos en el país. Eso lo dijo en un momento aquel candidato que tenían, Capriles se llamaba. Y esa película sería muy buena porque serviría para hacer una reflexión, una introspección, le dicen los psicólogos, a la conducta humana errática que puede llegar a tener alguna gente. Serviría para mostrarnos, con mucho dolor que causaría en el espectador, toda esa tragedia, y la gente sentiría que de verdad le están enrostrando ahí un drama humano profundo, sobre todo por el asunto de la derrota. La derrota que además se le convierte en un karma, porque no solo que fue derrotado en aquel entonces 4 veces y seguía insistiendo en que él quería ser el líder y ser el que iba a liberar a Venezuela del comunismo, todo eso lo decía él, y entonces de repente decía que él iba a rescatar las misiones, que era el emblema de su contendor fundamental, sino que además de eso es el asunto de cómo le vuelve a aflorar. Ya él se estaba haciendo el loco por ahí, como lo decíamos ayer, y de repente sale Antonio Ledezma a volver a poner el asunto de que Capriles no reclamó debidamente el asunto de los conteos de los votos, y vuelve a poner el tema en el tapete, y eso da vergüenza porque Capriles le debe estar diciendo cállate la boca, cállate la boca, que no estamos ya hablando de eso. ¿No viste el ridículo que hicimos ahí en la reunión del diálogo en Miraflores? Salió Jorge Rodríguez a decirle todo eso, que pobrecito, él no sabía, porque él lo asesoraban, y le decían, mira, tú tienes que irte por aquí, métete en eso, que ahí vas a ganar y vas a ser el primer presidente de la oligarquía latinoamericana y no sé qué. Y el tipo iba embalado. Pobrecito, porque a mí me da pena cuando uno tiene que tocar estos temas así en plan, porque suena como que uno está haciendo leña del árbol caído, y no es así, no. En lo absoluto, la gente que está en el suelo, arruinada, destartalada, uno tiene que respetarla, pero en este caso no se puede porque Antonio Ledezma volvió a traer el tema, pues. Y anoche lo comentaba, yo por cierto que no había visto bien la declaración de Ledezma, y anoche la volvió a poner ahí Diosdado en su programa, que por cierto, Diosdado nos lanza tantas cosas que uno tiene que correr para anotar, y porque hay muchas cosas que nos está diciendo que son maravillosas para hacer un programa, sobre todo los viernes, pues, ¿no? Porque uno tiene que tratar de reírse y divertirse, y el viernes pareciera que es un buen día para eso. Pero la declaración que daba Ledezma, de verdad que es una declaración espeluznante. Espeluznante primero por quien la está diciendo, porque eso de que venga de un señor que le dicen, yo estoy aquí transmitiendo lo que oigo del público, la gente, yo soy comunicador social, yo no estoy aquí insultando a nadie, pero a él le dicen el abuelo Monster, con el debido respeto, el señor abuelo Monster, que esté diciendo cualquier cosa que diga por la televisión ya es impactante, porque tú dices, oye, mira que está ese personaje tan extraño que está ahí, porque es verdad que parece el abuelo Monter. Y entonces, que salga una declaración de esa, así, de ese tenor, como dicen los jurisconsultos, una declaración de ese tenor donde él dice que él llama a la unidad porque si no serán aniquilados todos en la MUD. Y entonces Diosdado pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿y a quién le está pidiendo la renuncia a él? porque él salió a incendiar el país porque estaba pidiendo la renuncia al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Pero no era de eso de lo que estaba hablando en la declaración, había que verla con cuidado. Y Diosdado puso el video y nos llamó la atención. El tipo dice, tenemos que revisarnos, hay que hacer un proceso autocrítico. Y dice, bueno, para esta gente que empeño en volverse comunista. Resulta que aquí nadie había hablado de autocrítica hasta que empezaron a salir estos autocriticistas templados que empezaron a salir por ahí, que ellos y que son de la revolución y empezaron a pedir la renuncia de Maduro. Que Maduro quede de la derecha. Bueno, está bien, pues. Eso expresa que no hay ninguna tiranía en el país. Ni que, y además el presidente ha dicho, bueno, que les tiende la mano, todo eso, pues. Pero, ¿cómo vas a salir a copiarte tú también del proceso autocrítico? Es que no tienes nada en la cabeza. Y entonces sale con esa seriedad como que si fuera bisnieto de Carlos Marx, Antonio Ledezma, a decir que hay que hacer un proceso autocrítico en la MUD y hay que renunciar todo esto porque está renunciando el Papa, renunció el jefe de los equipos de fútbol, renunció no sé quién, renunció el rey de España. Y entonces, ajá, ¿y quién tiene que renunciar aquí? Porque no es el presidente que está hablando. Cada loco que sale de la MUD, ¿verdad? Que uno tiene que sentarse, camarada. Sentarse a ver pasar por ahí la cantidad de locos. Porque que es un proceso autocrítico. Se le salió el marxismo, leninismo, estalinismo a camarada Ledezma. Ay, Dios del Sinaí. Bueno, pero entonces dice el camarada Diosdado ahí varias cosas interesantes. Además de que dijo, a Capriles le están dando más palo que una gata ladrona. Él invitó a los jóvenes a formarse porque esta revolución es para largo. Él los llamó a formarse e inscribirse en el Partido Socialista Unido de Venezuela y dio una serie de revelaciones sobre lo que está sucediendo en la MUD, en lo cual los jóvenes tienen que reflexionar, particularmente los jóvenes, porque a los jóvenes se les ha metido en la cabeza una suerte de concepción banalizadora, frívola y frivolizante de la política, un poco como para que no despierten. Ellos lo sacan a la calle que vayan a despertar al país. Entonces, despierta, tu indiferencia nos está matando, dicen todos los letreritos que ponen a los muchachos por ahí a poner en la calle. Pero resulta que los que están dormidos son ellos, porque los están llevando a que piensen en esa concepción frívola y frivolizadora, como digo, de la política, en la que el asunto es solamente buscar salir de un comunismo que resulta atrasado, que piensa en la familia, en la solidaridad, que eso no sirve, que lo que sirve es la rumba, la rochela, la concupiscencia, el relajito sexual, toda la parranda de madrugada. Aquí lo hemos comentado hasta la saciedad. Entonces esa ética que vende el liderazgo opositor, primero con su comportamiento personal, como lo sabemos, pues todo primero justicia en pleno. Son gente que están dedicados a la disipación, a la vida enrocheladita y toda esa cosa, pues que por ahí salieron una cantidad de fotos que yo no voy aquí a comentar porque estamos, como decimos, a viernes y es muy temprano, pero el país sabe que por ahí salieron una cantidad de fotos de unas orgías y unas cosas. Bueno, esa vida disipada es la referencia ética que tiene la juventud de la derecha, que creen, bueno, si esta gente está oponiéndose al chavismo, ¿por qué razones se opone? Pero no hablan, entonces vamos a analizar la teoría política que hay detrás de esto, ¿no? Sino que mira, estos tipos proponen, aquí está un presidente que anda todo el tiempo para arriba y para abajo con la esposa, que anda con unos hijos, con unos nietos, eso no es sabroso para la rumba. En cambio aquellos son unos tipos que, bueno, será cuestionable, no sé, pero es sabrosa la rumba que estos tipos están invitando, y a veces dentro de los carros, a veces fuera de los carros, todo eso, pero, y eso hay que corregirlo. Ese llamado que hace Diosdado Cabello a los jóvenes me parece ahorita fundamental, me parece que es vital para la juventud de nuestro país, entre otras razones, porque se les ha metido en la cabeza, en esa concepción frivolizadora de la política, que eso es así, que eso es estático, que no se debe pensar en política sino estar donde se está. Eso lo necesita la derecha porque sabe, ellos han sacado sus cuentas y creen que tienen a la mayoría de la población, porque desde siempre se dijo en los análisis de los estratos sociales, en cómo está compuesta la sociedad, que la mayoría de la población en países como el nuestro, países jóvenes, la juventud es la mayoría, más del 35% de la población, los que son menores de 25 años. Y además son los que no tienen formación sólida, profunda, ni desde el punto de vista académico, ni de la experiencia de la vida. Entonces son más susceptibles de la manipulación, etcétera, y de impactarlo sobre todo con el contenido mediático que tiende a esa frivolización de la vida, a que la vida solamente la rumba y que la felicidad no es tener un hogar hecho, constituido y tener las cuatro paredes y el techo donde vivir bien logrado, bien ganado y el esfuerzo, el trabajo, nada de eso. Para ellos el asunto es cómo se logra ir a rumbear sin que la mamá se esté angustiando si va a regresar o no. Ese tipo de planteamiento es el que hacen constantemente a lo largo de todos sus letreros de protesta los muchachos, lamentablemente. Pero ellos no son la mayoría. La mayoría de los jóvenes están en la revolución. Y están en la revolución porque ha habido un proceso de larga data de creación de conciencia política, de conciencia de la participación social, de la posibilidad que tienen en la construcción de un modelo de patria como el que está planteado en la Revolución Bolivariana. Y entonces la mayoría de los jóvenes están en la revolución. Pero hay que alertar al resto, a los que no están en la revolución, que no tienen por qué quedarse para siempre en la derecha. Eso es antinatural, eso, como decía Allende, es una contradicción hasta biológica que un joven vaya a ser de derecha. Y eso creo que es un trabajo que debe adelantar la revolución, que debe adelantar el Partido Socialista Unido de Venezuela, las fuerzas del Gran Pueblo Patriótico, el ir a buscar a los jóvenes a crear conciencia, primero, de que no tienen que quedarse toda la vida en eso, de que para eso existe la democracia, para que se pueda ir reflexionando y cambiando su posición en la medida en que va dándose cuenta, se va percatando de cómo se le engaña, de cómo se le está mintiendo desde un sector, de cómo se le van vendiendo las cosas de una manera que no es correspondiente con la vida real y la posibilidad que tiene de que no hay ninguna ilegalidad en que vayan abriéndose espacio en su propia vida hacia un escenario donde sí puedan pensar desde el punto de vista político, donde sí puedan valorar la ética bajo los principios correctos. Eso es sumamente importante. Y nosotros vamos a insistir desde acá, vamos a insistir con el cuadernito para ayudar a que vayan estableciéndose esas diferencias entre lo que propone la Revolución Bolivariana, la verdadera verdad de la vida, si cabe la expresión, frente a la tragedia, a la inevitable tragedia del mundo capitalista. Ayer se dio otra nueva derrota al capitalismo en la OEA, en Washington. Todos los países aprobaron unánimemente respaldar a Argentina frente al intento de saqueo de los capitalistas para robar a esa nación y a nuestros pueblos en general, de permitirse que eso sucediera. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de cómo están analizando la crisis inminente del dólar y de la economía norteamericana, los que más saben de eso, los más emblemáticos representantes del capital norteamericano, los que en verdad saben de dinero, que no son estos chancletudos de aquí, de la Polar, ni del otro, de Fede Cámara, no eso. Donald Trump acaba de hablar sobre la crisis inminente, inevitable del dólar y del capitalismo allá en los Estados Unidos, el hombre que es más emblemático como hombre capitalista en el mundo. Vamos a hablar de eso a la vuelta, cuando regresemos de la pausa que nos corresponde, y le vamos a pedir a los jóvenes, busquen su cuadernito, que aquí tenemos mucho para anotar entre las diferencias del modelo humanista incluyente que propone el socialismo y la propuesta terrible, perversa, defenestradora de las posibilidades del ser humano del capitalismo. Vamos a la pausa, ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Se nos colió alguien por ahí, pero seguramente que fue por la amplitud que tiene la señal de este programa. Bueno, les saludamos a todos los que nos están siguiendo a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel, y están intercambiando siempre con nosotros, nos aportan comentarios, ideas, reflexiones sobre el tema que nosotros venimos tocando siempre. Y aprovechamos para invitarles que se activen con la aplicación que está ahí a la orden de ustedes de manera completamente gratuita, para que tengan en su celular la posibilidad, o incluso en su tableta o en su computadora de escritorio, la aplicación con todos los trabajos nuestros ahí en internet. En principio, los artículos que están en nuestro blog soyaranguibel.com, luego los videos, fotografías, etcétera, y todos los programas sin tapujos que transmitimos aquí a través de YBKM Mundial, que están siendo colgados diariamente ahí en nuestro blog y que pueden ser revisados, así como la señal en vivo, como en este momento se puede captar a través de esa aplicación, Soyaranguibel. Soyaranguibel está en la App Store, como se conoce la tienda de Apple para los que tienen iPhone, y luego está en Google Play, que es la tienda para los que tienen teléfonos con el sistema operativo Android. Está la orden, los invitamos y las invitamos de nuevo a revisarla. Les va a parecer mucho más expedito nuestro encuentro a través de esa aplicación. Mire, desde hace ya bastante tiempo se viene dando un trabajo que nosotros no dudamos en calificar de admirable y encomiable, como siempre en Cotraín, un trabajo que hace, que adelanta de formación Lilian Blaser, nuestra querida amiga, sobre el tema cinematográfico, que es muy, muy valioso. Y fíjense ustedes, por ejemplo, ellos tienen una serie de ciclos de cine donde hacen foros, analizan. Ellos tienen su actividad que han llamado Cine para Pensar. Y este viernes, hoy, a las 6:30 de la tarde, habrá un conversatorio con una película que siempre colocan ellos, y de ahí entonces empieza el conversatorio. Van a tener Las bicicletas son para el verano. Es un ciclo sobre nazismo, fascismo, franquismo, salazarismo. Habrá vino y refrigerios y gazpacho andaluz a precio solidario. Las bicicletas son para el verano es una película española de 1984 dirigida por Jaime Chávarri y basada en la obra teatral homónima de Fernando Fernán Gómez, el famosísimo y destacadísimo actor y dramaturgo español. En el verano de 1936 estalla la Guerra Civil. En la ciudad de Madrid, la familia formada por don Luis, su esposa Dolores y sus hijos Manolita y Luisito comparten la cotidianidad de la guerra con la criada y los vecinos del edificio. Luisito, a pesar de haber sido suspendido, quiere que su padre le compre una bicicleta, pero la situación va a obligar a postergar la compra. El retraso, por las razones propias de la guerra, durará mucho más de lo esperado. La dirección de Cotraín, es interesante que ustedes se acerquen hasta allá y le digan que yo los mandé, es Avenida Las Acacias, número 59, Quinta El Campito, en la urbanización La Florida de Caracas. Eso está a una cuadra hacia el oeste, yendo hacia el centro, a una cuadra de la iglesia Chiquinquirá sobre la avenida Andrés Bello. Eso es subiendo desde la Previsora. Se atraviesa la avenida Libertador y se llega a la avenida Andrés Bello. Justamente al lado de la farmacia, que está ahí en la esquina, está la casa de Cotraín. Cotraín, en la avenida Andrés Bello, en la Florida, a una cuadra hacia el centro de la iglesia La Chiquinquirá. Tienen hoy Las bicicletas son para el verano, de modo que están cordialmente invitados. Bueno, les comentábamos, déjame cerrar aquí y abrir por acá. Les comentábamos que hoy debe estar de fiesta la oposición venezolana. Ellos desde hace muchos años no celebran el 5 de julio, sino el 4 de julio. El 5 de julio, como lo introdujimos al inicio del programa, ellos lo utilizan para atentar contra nuestros símbolos patrios, con la idea de patria en nuestro país, y ahora más que nunca. La burla que tienen ellos, el irrespeto que tienen ellos hacia nuestra nación se expresa en esa frasecita canalla que tienen ellos. Sí, pero tenemos patria. porque es su forma, pues, de ser. Y es cuálido que no se ama a la gente, que no sea chocante, odioso, no se sienta realizado. Entonces ellos han encontrado ahí una cosa donde se realizan. Ellos descargan ahí toda su repugnancia y se sienten bien. Pero el día de hoy, que se conmemora el Día de la Independencia de los Estados Unidos, ellos son felices. Y fíjense ustedes la tragedia. El 4 de julio, que es Día de la Independencia allá en Estados Unidos, se firma en 1776 la Declaración de Independencia de lo que ellos llamaron Nueva República, poniendo fin, según decían en aquel entonces ellos allá en Estados Unidos, a la dominación del Imperio Británico sobre sus territorios. Ustedes saben que eso es mentira. Jamás se independizó de Inglaterra, Estados Unidos. Usted ve el cine norteamericano, que es la base ideológica, fundamental, cultural de esa nación, y usted va a encontrar que ellos tienen es un empeño en volver a Inglaterra, en rescatar sus orígenes ingleses. Ellos no tienen nacionalidad. Usted ve que allá la gente que tiene 400 años que vino de Japón, le siguen diciendo nipón o le dicen asiático, pero no le dicen norteamericano. Y así sucede con los latinos. Hay gente que la repudian, la rechazan porque es de origen latino o su apellido es de origen latino, pero no hablan ni siquiera español. Ustedes, por ejemplo, gente como esos tipos que son, ellos dicen que son cantantes latinos, no hablan ni siquiera español y se enredan todos. Jennifer López no sabe hablar español, por ejemplo, y ellos la tratan como que si fuera la Juanita, que es como siempre tratan a todas las mujeres que son latinas, que es el ridículo que está haciendo allá María Conchita Alonso. Es decir, esa es una sociedad desarraigada, no tienen... Ellos, el norteamericano más admirable es el que ellos dicen, el irlandés, como los Kennedy, por ejemplo. Kennedy es una gente prominente allá, no solo porque tienen poderío político y económico, sino porque son irlandeses. Y usted busca en su universidad, y la más prominente de todas es Harvard, pero no porque enseña mucho más, tiene una... nivel académico mucho más elaborado, no, porque ahí es donde estudian los norteamericanos de origen irlandés, que son los verdaderos norteamericanos para ellos. La añoranza de ellos por Inglaterra, usted la ve desde que entra ya a ese país. Nueva York, Nueva York es el York que hicimos aquí, sí, York es la ciudad que está allá en Inglaterra, que ellos la añoran, y todo, todas las ciudades, New Hampshire, New no sé qué, New, todo New, quiere decir que ellos están tratando de reconstruir Inglaterra aquí, porque ellos fueron expulsados de allá. Ellos salieron y se les conoció y se les conoce como los colonos, porque fue una secta ultraconservadora que fue expulsada de Inglaterra en un momento determinado de su historia, y los tipos vinieron a tener, lamentablemente, a suelo americano, y empezaron con un exterminio que no han terminado y pareciera no querer terminar nunca, de todo lo que se les va atravesando por enfrente. Ellos acabaron con la población originaria, como no hizo ni siquiera Cristóbal Colón aquí, que adelantó el más grande genocidio que se ha cometido en la historia de la humanidad. Más de 400 millones de indígenas acabaron aquí bajo las armas de los conquistadores, y sin embargo eso no se equipara en modo alguno a lo que hizo ese grupo de colonos, que donde ellos llegaban como buen conquistadores, todo esto es mío, y para donde viene para allá, eso también es mío, y cuando se volteaban, todo eso es mío. Así fue como se ganaron ellos ese territorio, asesinando y robando, y es lo que siguen haciendo hoy en día. Por eso es que lo siguen haciendo, pues es su cultura, esa es su razón de ser, esa es su naturaleza. Entonces eso, que no es sino una equivocación de la historia, una cosa que redactó Thomas Jefferson, que ellos llaman Declaración de Independencia, no es tal. Fue una pelea que tuvieron entre ellos, pero no es una independencia de Inglaterra. Usted ve, por ejemplo, todos los actores norteamericanos, cuando usted los urunga, es que son ingleses. La mayoría de ellos son ingleses. No les gustan sus propios actores de aquí, de suelo americano. Y eso dice mucho de ese desarraigo que ellos tienen, que admiran tanto los opositores, porque creen que sí, hay allá una cultura sólida, unos valores, todo eso que no existe en Estados Unidos, es lo que ven los escuálidos. Como por ejemplo, que es una sociedad próspera, que es el reino del capital, Y todos los días aparece alguien más calificado que el otro, cada día con más frecuencia y cada día con mayores argumentos para explicar cómo se está viniendo abajo los Estados Unidos, cómo se está viniendo abajo su economía y cómo se está viniendo abajo el capitalismo, que ya no es discurso ni chavista ni comunista de ninguna naturaleza. Es la realidad económica del mundo contemporáneo. Y eso, los únicos, óiganlo bien, los únicos en el planeta entero que lo niegan son los escuálidos venezolanos. Algo en lo que han sido por fin figuras excepcionales en el planeta. En la aseveración obtusa de una cosa que ya nadie compra en el planeta, es que el capitalismo está boyante en los Estados Unidos. El señor Donald Trump sabe de dinero porque es su especialidad. Es un magnate. Es el magnate financiero más importante de los Estados Unidos. Es decir, olvídese usted de Jorge Roy, de todos estos chancletudos de acá, de Cisneros, toda esa gente, eso no sabe nada de real. Al lado de lo que sabe un personaje como Donald Trump. Que no venga ningún chancletudo de estos aquí, millonario criollo, a decir, yo una vez lo vi en Nueva York y... No. Usted es un chancletudo, un tierrúo del billete, de la oligarquía. Cuando hagamos ese análisis ahí, de esa estratificación, los millonarios criollos venezolanos, lo que son unos chancletudos, tierrúos, al lado de gente como este destacado magnate norteamericano, que sí sabe de dinero porque es su especialidad, como hemos dicho, que es el señor Donald Trump. Y el señor Donald Trump, que hasta en la pinta se le ve, que ese tipo sí es de billete, ¿no? Estos tipos de acá que tú encuentras aquí, que dígame Jorge Roy, tú lo pones a Jorge Roy en un sitio de eso y lo sueltas en una avenida importante de Nueva York y la gente cree que es un recogelata, por la pinta. Usted tiene que tener pinta de millonario, de magnate, si usted va a ser magnate. Pero usted no puede, bueno, lo que pasa es que como en este país, usted sabe, pues, no hemos avanzado en muchas cosas, y entre ellas en eso. Tenemos unos chancletudos como oligarca. ¿No ves que van a poner de presidente a alguien y entonces lanzan a Capriles? ¿Quién se le ocurre? Semejante barbaridad. Entonces resulta que el señor Donald Trump, que sí sabe de dinero porque es su especialidad, ha dicho el día de ayer, le pido que usted busque su cuadernito con tiempo, cada vez que usted vaya a venir hoy sin tapujo, para que no pegue carrera, porque ahorita seguro anda pegando carrera, tráete ahí, estilita, busca el cuadernito del capitalismo y el socialismo. Usted siempre siéntese al lado de su radio con el cuadernito y busque su escuálido. Usted ya vaya y tóquele temprano allá a la puerta. Es más, hágale trampa porque a ellos les gusta engañar. Dígale que usted le va a invitar un café. Y entonces va y lo trae y lo sienta ahí, a su escuálido favorito. Lo sienta ahí, como yo le decía, póngale una almohada, algo atrás de la cabeza para que no se vaya a golpear. Y lo siente y le dice, no, que quería que nos tomáramos este café con calma aquí. Y le pone el programa sin tapujo. Y abre su cuadernito. Entonces usted está preparada ahí. Fíjate lo que dice el día de ayer el señor Donald Trump. El multimillonario estadounidense Donald Trump indica que Estados Unidos pronto podría situarse al borde de la ruina financiera y convertirse en otra España o Grecia. ¿Qué tal? Voltee para verle, cuálido. ¿Cómo está? ¿Tiene respiración? Sigamos. En estos momentos, el país no está muy bien, francamente. Podríamos hablar incluso de recesión, según comenta el portal Money News, Noticias Monetarias, que hace referencia a los comentarios de Donald Trump, realizados en un programa del canal estadounidense Fox News. El multimillonario, Nacho, vamos a tener que todos los días leer notas de allá del mundo desarrollado porque estamos aprendiendo inglés. ¿Tú no viste cómo ya estoy diciendo Fox News? Parezco que fuera periodista de CNN. ¿Cómo es CNN? De verdad, verdad, vamos a buscar eso, Nacho. Vamos a hacer todos los días este análisis de la economía norteamericana y del mundo. Bueno, el multimillonario norteamericano considera que Estados Unidos, que ha dejado de ser un país rico, pronto seguirá el camino de España o Grecia y se situará al borde de la ruina financiera,